Pachanga y charanga, ¿qué pasó? Gozala el compa del son. Sí, señor. Con la pachanga y charanga, ¿cómo no? Gozala el compa del son. Huepa, que este es el ritmo que manda. ¿Cómo no? Y te alegra el corazón. Claro, que este es el ritmo que manda. Sí, señor. Y te alegra el corazón. Me voy con pachanga. Me voy con charanga. Con charanga.